Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeralvisamúltiplefm, y también en Instagram con el #numeralvisamúltiplefm y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Hoy me acompañan en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte, y vamos a iniciar nuestro viaje en Inglaterra en el año 2004. Nuestra primera invitada es una mujer que comenzó su carrera con uno de los grupos más icónicos de todos los tiempos, un grupo que formó junto a Jerry Halliwell, Victoria Beckham, antes de ser Beckham en esa época era Victoria Adams, Mel B, Mel C, me refiero a Emma Bunton, y el grupo con el que ella empezó fueron las Spice Girls. La canción que vamos a oír ahora, sin embargo, fue un éxito que ella tuvo como solista. Y dice así, esto fue creo que número 9 en el Reino Unido de su álbum Free Me, esto que se llama Maybe. Maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish. Maybe it's just a waste of time. But I don't think so. Maybe I definitely know that maybe, maybe I'm in love. So if you want it, you want to come out to play, then you can have it, cause he's got past all the day. And if I want it, there's no one out there for me when you don't need it. There's plenty fish in the sea. Maybe it's nothing. Maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish. Maybe it's just a waste of time. But I don't think so. Maybe I definitely know. Why do I keep fooling myself? Why can't I let go? This is not like me. But now I definitely see. Visa Múltiple FM. Estaban oyendo a Emma Bunton con Maybe. Soy Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #visamúltiple FM, y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #visamúltiple FM. Vamos a continuar ahora en Estados Unidos con una versión de un tema que originalmente fue grabado por el grupo La Belle en 1974. La versión original fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y esta también, una versión que se hizo para una película tremenda de Baz Luhrmann, película con Nicole Kidman, Ewan McGregor, y de hecho también había un actor de sangre colombiana ahí, el señor John Leguizamo. La película Moulin Rouge. Y esta versión fue hecha por cuatro divas, sin ningún tipo de comparación. Christina Aguilera, Lil' Kim, Pink y Maya llegan ahora con esto que se llama Lady Marmalade. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister, oh. Sister, flow. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heels, shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case. The meaning of expensive taste. You wanna hinchy-hinchy-ay-ay. Come on, mocha chocolate. What? Be your lady, my mujer. One more time, come on. Moulin Rouge. Mr. Mina here. En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y tengo que hacer en este momento un homenaje. No podría dejarlo pasar por ningún motivo. El jueves de esta semana que pasó se anunció que hace unos días dejó este planeta uno de los músicos que más admiré en la vida, que más he admirado. Pianista, compositor, un genio que partió el jazz en dos. Me quedo corto a la hora de hablar de él, del legado que él dejó en mi vida. El señor Armando Anthony Correa, más conocido como Chick Corea. Genio. Genio sin precedentes. Tuve la oportunidad de compartir varias veces con él. En el programa Los Originales tuve el privilegio de conocerlo personalmente. Y quiero compartirles algo muy especial, de lo cual tuve el honor de ser parte. Durante el último año, Chick Corea, en la pandemia, se dedicó a hacer actividades virtuales, a ser lo más proactivo posible, y montó una academia online donde la gente podía mandarle preguntas y él en unas sesiones en vivo las respondía, y las respondía de forma muy generosa, con el piano muchas veces a su lado y mostrando ejemplos musicales. Y yo le hice una pregunta y qué manera en la que me respondió esa pregunta. Una pregunta que tenía que ver con cómo él unía los estilos, las piezas de diferentes compositores, qué similitudes o diferencias buscaba. Y a este genio se le ocurrió cruzar una pieza de Gershwin con un clásico de Stevie Wonder que interpretó en su totalidad en ese momento. Entonces, vamos a oír esto en honor a Chick Corea. Vamos a oír la pregunta con su respuesta. Yo les voy a traducir. Luego vamos a oír su interpretación del clásico Overjoyed de Stevie Wonder, que fue su respuesta. Y luego eso, la versión original por el maestro Stevie, grabada en 1985 para su álbum In Square Circle. Todo esto como homenaje al gran Chick Corea, que en paz descanse. Aquí les va. This is Emilio Sánchez. Emilio, a continuación está Emilio Sánchez. I spoke to on the radio show in Bogotá. His dad is on the is one of the producers. Este es el Emilio con el que yo hablé en el programa de radio en Bogotá. Con su papá. Emilio, thank you for the interviews. Bueno, qué bueno saber que estás aquí, Emilio. Gracias por escribirnos y por las entrevistas. And yeah, I do remember it now, meeting you. Thank you. Fueron muy divertidas. So, y claro, ya me acuerdo haberte conocido. Gracias por enviarme la foto. La pregunta de Emilio es esta. Yo también soy pianista, así que quisiera saber esto. En tu nuevo álbum en solitario, Plays, dices que te gusta cruzar piezas de diferentes compositores, como por ejemplo Mozart con Gershwin. ¿Cómo abordas estas combinaciones? ¿Qué similitudes o diferencias buscas entre piezas? Yo simplemente me dejo asociar. No pienso mucho en las asociaciones que voy a hacer. Pero a veces veré una similitud. Pero por ejemplo vi esta similitud con esta pieza de Duke Ellington y esta pieza de George Gershwin. Y cuando veo una similitud, simplemente me le meto, le entro. Como por ejemplo en esta pieza de Gershwin. And then maybe because of the key or because of the lyricism, I think. Y luego, no sé si sea por la tonalidad, por la letra, pues el hombre asocia esto con Overjoyed de Stevie Wonder. Oigámoslo por Chick Corea. That's a little bit of a hope that satisfies some Así of your que familiar. Thanks for espero writing. Que esto and, te cumpla con la respuesta you, en alguna Thanks. Parte. Gracias por escribir y buena suerte para ti. Gracias por las entrevistas. Gracias, Chick Corea, por la música. Descansa en paz. Y ahora con ustedes la original, Overjoyed por Stevie Wonder. I've been building my castle of love. Though you never knew you were my reason, I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams. I am fixed out of perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from Visa Múltiple FM, recordábamos a Chick Corea, que en paz descanse, y a Stevie Wonder con estas dos versiones de Overjoyed. Vamos ahora a Canadá y a los 90, el álbum más importante en la carrera de una cantautora que fue definitiva para su generación, la gran Alanis Morissette, del álbum Jagged Little Pill de 1995, llega una canción que fue uno de los grandes éxitos de su carrera, junto con You Learn, junto con Ironic. Esto que se llama así, You Oughta Know. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Peaceful. I'm not quite as well. I thought you should know. Did you forget about me? Listen to duplicity. I hate to bug you in the middle of dinner. There was a slap in the face. How quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? Yeah. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora recordando a un hombre que cumplió 80 años este jueves, un hombre de Brasil que de hecho es una persona a la que le debo mucho porque la primera canción que yo amé en mi vida fue un tema que él grabó, el maestro Sergio Mendes, tal vez el músico brasilero más comercialmente exitoso de todos los tiempos, el músico de Bossa Nova, para ser exactos, más comercialmente exitoso, un hombre que se dio a conocer con el grupo Brasil 66 en los años 60, y un hombre que además se ha sabido reinventar con los tiempos. En los 70 luego él entró en la onda del soul, en los 80 se metió en la onda del pop de la época, y en los últimos 15 años él ha sabido reinterpretar su música para nuevas generaciones, fusionándola con sonidos urbanos, con hip hop, con incluso hizo una canción con Cali y el Dandy el año pasado. Entonces vamos a recordar esta versión de su clásico más grande, un tema que él originalmente popularizó en los 60 junto a Brasil 66, composición de Jorge Benjor, en esta versión que hizo en el 2006 junto a su esposa Gracinha Leporace y los Black Eyed Peas, Mais Que Nada. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of music keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say yeah. With that rock rhymes, 1, 2, 3, 4, 7 times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we cross the boundaries like every day, new hop and Bobby Bobby being the on the bank, we got, tab magnification, tab magnified like every day, yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black of music keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, I've been alive every day till daylight, that's the way things move in this monkey business, we took an old samba song and remixed it. Check it out. Visa Múltiple FM, vamos a continuar ahora con un gran cantante de soul, un hombre nacido en Irlanda del Norte. Un hombre famoso por temas como Have I Told You Lately, Gloria, me refiero a Van Morrison. Él llega ahora con una de mis canciones de amor favoritas, un tema de 1987 que ha sido incluido en varias películas, en la película Bridget Jones's Diary y sobre todo en la película French Kiss de 1995, película con Meg Ryan y Kevin Kline. Del álbum Poetic Champions Compose, esto que se llama Someone Like You. Someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come true. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. Waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you were at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign land. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like me. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But the lady I have realized, baby, the best is yet to come. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, never satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Someone exactly like you. The best is yet to come. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Van Morrison con Someone Like You. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una canción del año 2001. De los Estados Unidos llega una banda de la cual salió Gwen Stefani, famosos por temas como Just a Girl, como por ejemplo Don't Speak, Underneath It All. Me refiero a No Doubt, y ellos llegan con una canción de su álbum Rocksteady, uno de sus grandes éxitos. Esto es Hello Good. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez, y ahora el turno es para Inglaterra y también para Estados Unidos, para los 80 de hecho. Para Estados Unidos, porque nuestro siguiente invitado es un hombre que se dio a conocer con una banda icónica de ese país, el señor Philip Bailey de Earth, Wind and Fire. Y nos vamos para Inglaterra también, porque esta fue una colaboración que él hizo con uno de los cantantes más famosos de ese país, el legendario Phil Collins. En 1984, Philip Bailey grabó su segundo álbum en solitario, Chinese Wall, y Phil Collins fue el productor de ese trabajo, y se les ocurrió cantar una canción a dúo que resultó siendo, de hecho, un gran éxito. Esto fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Easy Lover. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de los 90, una diva que es una de las grandes que han surgido en los Estados Unidos en los últimos 35 años. Una mujer que ha tenido muchísimos primeros lugares. Creo que ha tenido más de 15 sin problema. Y me refiero a la enorme Mariah Carey. Esta fue una canción que ella hizo en 1997 para su álbum Butterfly y también fue número uno en los Hot 100 de Billboard, uno de sus grandes clásicos junto a Fantasy, Hero, Emotions, Make It Happen, Vision of Love, We Belong Together, la canción Honey. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Laura Hoyos, Edilberto Aponte y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en Visa Múltiple FM, este viaje a través de los clásicos. Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9. Come on. MC.